Bien, aquí estamos, bárbaro, fantástico, hoy es viernes, estamos ahí pisándole los talones al fin de semana, así que estamos bárbaro. Bueno, vamos a ver, y pinta para fin de semana de días lindos. Más o menos. ¿Te parece? Más o menos, hay el pronóstico de lluvia para mañana por la tarde. Ya me arruinaste todo, pero bueno. Bien. Bueno, así que no va a poder jugar en veteranos, si llueve. ¿O tienen fecha libre mañana? No, mañana jugamos, o sea, pero tendría que llover mucho para no poder jugar. Tiene que llover mucho para no poder jugar. Exactamente. Bueno, usted está en el equipo con Saldaín, ¿no? Que con el amigo Pellegrini también. Ah, Pellegrini también está. Sí. Bien. ¿Pero van o son bocones nomás? No, van. Van, suelen ir. Van. Bueno. ¿Mañana dónde juegan? Todavía no sé. Ajá. No. Todavía no tengo ni el lugar ni la hora. Bueno, digamos, sinceramente. Avíseme. Yo quiero ir a verlo. Ah, bueno. ¿Eh? Yo quiero ir a ver, a registrar el momento. Lo que te puedo decir es que no estamos pasando por un buen momento. Ajá. ¿Sí? Ni en lo futbolístico, ni en lo deportivo, pero vamos a dejarlo para el amigo Pellegrini, que es el encargado de deporte. Están complicados. No estamos pasando por un buen momento. Bueno, todo va a mejorar. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ese no estamos pasando por un buen momento me sonó excusa de técnico que le van las cosas para el diablo. Yo ya estoy más para técnico que para jugador, pero bueno, ese es otro tema. ¿Ah, usted es técnico? No, digo que estoy más para técnico que para jugador. Ah. ¿Quién es el técnico del equipo? Entre todos. Entre todos. Uh-huh. Bueno, ahí con lo que sabe Pellegrini de fútbol tendría que ser. Pero bueno, vamos a dejarlo para ahí. Bueno. Ahora, en un ratito, corta usted y sale él, así que sí, le vamos a preguntar. Lo vamos a escuchar, a ver qué hace. Bueno, hablemos de economía. Vamos a hablar un poquito de economía, vamos a hablar un poquito de cosas que influyen en, vamos a llamarlo así, el bolsillo nuestro y en el quehacer nuestro de cada día. Ajá. Vos sabés que la Argentina es un país que hace rato ingresó en un proceso que a esta altura resulta casi, diría, irreversible, al menos en el corto plazo, que es un proceso que nosotros lo definimos la semana pasada, que es de un fuerte encarecimiento en dólares. Sucede que en el último año la inflación le sacó 20 puntos de ventaja a la suba del billete verde. Sí. 23% de la inflación aproximadamente contra 3% del dólar. Uh-huh. Con lo cual una pregunta que nos hacemos es, ¿se va a cortar este margen de aquí a las elecciones? No nos olvidemos que el año que viene tenemos elecciones. Sí. Y es un tema no menor en materia económica. Uh-huh. Y la respuesta yo diría que no. Muy por el contrario, esta diferencia irá en franco crecimiento. Uh-huh. El gobierno tiene el poder de fuego para controlar el billete verde, yo diría a su antojo, y el consenso de los analistas afirma que en pleno año electoral no dudará ni un segundo en utilizarlo al dólar para que la población se dedique a consumir, a comprar cosas, y así el país muestre una vez más altas tasas de crecimiento. El dólar, el año próximo, va a ser administrado seguramente con suavidad, como es hasta ahora, y el tema es, ¿cómo influye en el bolsillo de los argentinos este divorcio entre el dólar y la suba de precios? Lo que podemos decir que, en efecto, habrá productos que les resultarán mucho más baratos de adquirir con el paso del tiempo, mientras que otros productos se irán alejando progresivamente de las posibilidades de los argentinos. Uh-huh. En definitiva, irá profundizándose lo que ya se viene dando en la Argentina, y vamos a ver qué es. Punto uno, productos de electrónica importada barata. Los artículos que tienen precios dolarizados, principalmente los electrodomésticos traídos del exterior y productos de alta tecnología, se harán accesibles en términos de salario. Al respecto, los argentinos deben destinar una menor proporción de su sueldo para acceder a este tipo de artículos de consumo frente a los consumidores de, por ejemplo, países vecinos. Bien. Con lo cual, prevemos, vuelvo a decir, todo lo que es electrónica, todo lo que es electrodomésticos, computadoras, seguramente va a estar más al alcance de todos. Productos made in Argentina, todo lo contrario, van a ser más caros. Los productos industriales fabricados en el mercado doméstico seguramente irán en aumento. Y los sectores que utilizan mucha mano de obra argentina y que deben otorgar aumentos salariales de 2 dígitos seguramente también el año que viene, van a sufrir inexorablemente un encarecimiento de sus costos en dólares, que lógicamente, ¿a dónde lo trasladan? Al valor final. Ajá, bien. Otro tema que podemos decir, que está muy en boca de todos hoy, es el tema de los ladrillos, le hace construcción. Seguramente todo el tema de la construcción va a ser más costoso, es decir, esperamos aumentos en los valores de los inmuebles. Los precios de las propiedades seguirán en los costos de la construcción y esto implica que están dadas las condiciones para otro incremento que rondaría entre el 6 y el 10% del metro cuadrado. A su vez, hay falta de, a pesar de que vemos muchas construcciones, faltan opciones de inversión, ¿sí? Y a su vez hay mucha gente que está buscando este sector, este mercado como refugio. De esta manera que podemos decir entonces que los precios en la construcción seguramente van a ir al alza. Otros que van a ir al alza van a ser los servicios. Los servicios que incluyen a los gastos de esparcimiento, te estoy diciendo, ¿eh? Como inclusive, a ver, como puede ser, no sé, ir a comer afuera. Sí. Van a ser los que más van a aumentar de acá a las elecciones del año que viene, siguiendo un fenómeno típico de los países que aprecian su moneda. La excepción a la no alza en los servicios va a ser aquellos precios que están regulados con nivel oficial, léase luz, gas, teléfonos. Otra cosa que va a estar más accesible para el bolsillo de los argentinos y aquellos que tienen un poder salarial un poco más grande y un poder de ahorro un poco más grande, va a ser el tema de viajar al exterior. El turismo fuera del país se va a hacer más barato. Lo notarán sobre todo aquellos que viajen no tanto a países limítrofes, sino a, no sé, Europa, Estados Unidos o el Caribe. El efecto del atraso cambiario hizo, por ejemplo, que, por darte un ejemplo cualquiera, un pasaje a Madrid que hace 4 años requería 2 sueldos y medio casi, en promedio, ahora solo asciende a poco más de 1 sueldo. En cambio, en el tema de los países vecinos, vamos a estar hablando de especialmente Brasil y Uruguay, que son puntos estratégicos para las vacaciones de verano, la diferencia no es tan grande. No es tan grande la diferencia entre ir a veranear a esos lugares o veranear en la República Argentina. Otra cosa que también se va a hacer cuesta arriba, de acá a un año, siempre decimos lo mismo, es llenar el changuito. ¿Esto qué significa? Que la valorización de la moneda argentina empuja a los alimentos a la baja en términos reales, pero los precios de las materias primas presionan en sentido inverso y son los que más están ganando hoy. ¿Por qué? Porque no dejan de ser productos en su mayoría made in Argentina. Y lo otro que vamos a tener son los salarios más altos en dólares. Los sectores que han recibido aumentos que igualan o superan la inflación han visto crecer sus ingresos en más de un 10% en dólares. Claro que esto no necesariamente significa que su capacidad de consumo sea más alta, ya que la inflación también pesa y acompaña este movimiento, con lo cual muchas veces neutraliza ese aumento salarial. Fruto de todo esto anterior que nosotros hemos dicho, y fruto de dos padres desiguales, como son el crecimiento de la actividad económica y la inexorable incertidumbre en la que parecen vivir los ahorristas locales, muchos argentinos han optado por congelar los ahorros en formato dólar o en formato euro a la espera del que pase algo o algo va a estallar o ya va a pegar el salto. En rigor, es dinero que no forma parte del sistema financiero argentino y a su vez que nunca lo será, le podemos decir así. Esto le ha llamado, o esto tiene que, se le dio un extraño galardón a la República Argentina, donde Argentina es uno de los 2 países en el mundo, el otro es Rusia, para que te hagas una idea, que más billetes físicos de dólar guarda fronteras adentro. Podemos decir que todos tenemos, por decir algo, ¿no?, franklins guardados, ¿no? Sí, sí, sí. Para aquellos que tienen dólares en sus bolsillos, hay una triste noticia. Han optado por un activo, sí, por un bien de largo plazo, que no solo paga retornos nulos, sino que con su continua depreciación dejará en el camino una buena parte del poder adquisitivo. Por esto que decíamos anteriormente, la inflación me sube en la Argentina y el dólar no acompaña. Si bien en algún momento tener dólares pudo constituir para los argentinos en algo más que una herramienta de refugio inflacionario, hoy tenemos un consenso de que el tipo de cambio va a permanecer con variaciones mínimas por los próximos meses, lo que habilita a buena parte de los inversores a pensar en pesos. De todas formas, las clásicas variantes hacen foco hoy en, como decíamos recién, en el mercado inmobiliario, en comprar un electrodoméstico, y si no queremos consumir, ya estamos empezando a mirar de reojo algunos temas de metales. ¿Metales como cuál? Metales como el oro. La incertidumbre frente a una desaceleración económica mundial hace mucho que inversores sigan eligiendo el oro como alternativa de inversión, y esto está haciendo que esté aumentando, yo diría, permanentemente a valores que hoy rondan el gramo alrededor de 300 pesos, para que nos hagamos una idea, ¿sí? Que es una buena cifra, y no hay perspectivas para la baja. Volvemos a decir, si a esto le... Estoy hablando un poquito también para aquellos que tienen un ahorro y que quieren invertir en algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, que vaya quedando claro que o bien lo gastan comprando algo para usarlo después, o bien que no piensen tanto en el dólar. El oro no es mal refugio, como decíamos, los inmuebles esperamos un aumento de cercano al 10%. El plazo fijo, si bien el plazo fijo es considerado desde hace algunos años como una inversión menor, una especie de peor es nada, digamos. Lo concreto es, con el valor del peso estancado, las alternativas para sacar partido a las tasas en pesos en realidad no son tan buenas. Y para aquellos que tienen algún bichito de riesgo un poquito más grande, tienen que estar pensando en comprar algunas acciones o algunos bonos, esto se puede hacer en Olavarría a través de los bancos, y en gran medida, ¿qué podemos decir? Los bonos del Estado de la República Argentina están dando unos resultados bastante interesantes, y en realidad el riesgo hoy de que la Argentina entre en un default o entre en una crisis financiera, por lo menos de aquí al año que viene, están muy alejados. Bien, tengo un par de consultas de oyentes. Dale, a ver. Y otra de un oyente, pero no que me mandó mensaje, sino que me lo comentó en la calle. Consultas de oyentes, ¿qué es lo mejor para invertir? Bueno, precisamente eso es lo que estábamos hablando. Ya está respondida recién la pregunta. Pregunta para el contador. Dice, pasando, ¿qué cifra del sueldo no se cobra salario familiar? Gracias, dice. 30 segundos, que mientras hace la otra pregunta te lo averiguo, si querés. Bueno. No me acuerdo de memoria. Bueno, y acá, bueno, un tema que vamos a tratar más adelante, pero sobre el tema del acuerdo entre empleados de comercio y las empresas, ¿no? Los comerciantes, digamos, precisamente, con el tema del Día del Empleado de Comercio del domingo. El domingo, bueno, a ver, al respecto podemos decir algo, ¿sí? ¿Sí? Lo que podemos decir al respecto es, no nos olvidemos que el día del gremio, ¿sí? Como es el Día del Empleado de Comercio, de cualquier otro gremio, tiene para los empleados de ese gremio como si fueran días de feriado. Claro. ¿Mm? Para que se entienda, como si fueran días de feriado nacional. Con lo cual, si el empleado trabaja, se le tiene que pagar como si fueran horas extras al 100%. Sí. Ahora, con la pregunta directamente relacionada con empleados de comercio, de acuerdo a la ley también que comentábamos la semana pasada, el empleado no solamente lo tiene que cobrar como si fueran horas extras al 100%, sino que luego el patrón le tiene que dar el franco compensatorio. Lo que se está peleando del gremio es que directamente no se abra. Claro, bueno, se dice que no se va a abrir. Creo que hasta ayer a la tarde había un consenso, por lo menos en Olavarría, entre el sector gremial y el sector empresario, para que ese día no se abra. Que es el domingo que viene. Es el domingo. Y el domingo que viene. Bien. Te digo, volvemos a la pregunta anterior de las asignaciones familiares. Sí. Las asignaciones familiares se pagan, ¿sí? Y se pagan por rango de sueldos. Es decir, aquellas personas que tienen un sueldo que va desde cero, por decir algún número, hasta 2.400, cobran la asignación familiar completa. A partir de ahí van teniendo una reducción. Y aquellos que tienen sueldo de 4.800 en adelante no cobran nada de asignación familiar. Perfecto. Bueno, ayer me encontraba con una persona muy enojada con ARBA, y muy enojada con el ARBANET. Tema que hemos hablado varias veces. Largo, sí. ¿Y hace cuánto? ¿Dos años? ¿Un año? No sé cuánto hace que está implementado el ARPANET. ¿Un año? No, más. Sí. Dos años por lo menos. Dos años por lo menos. Dice, ¿qué, a ver, muy enojada con el sistema, ¿no? Este, bueno, con esto veníamos hablando desde aquella oportunidad. Bien. El ARPANET, vamos a ver cómo lo podemos explicar. Vamos. Estamos hablando del impuesto a los ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires. Hasta que se instrumentó el sistema ARPANET, el impuesto a los ingresos brutos se pagaba en base a declaraciones juradas hechas por cada uno de los contribuyentes. En esas declaraciones juradas, uno que tenía que cargar los ingresos que tenía, y de ahí sería el monto impositivo a pagar, que a ese monto impositivo se le restaban las retenciones que se le hace al contribuyente, como por ejemplo la que le hacen los bancos, claro, y quedaba el saldo definitivo a pagar, con el cual uno agarraba la declaración jurada, iba al banco y pagaba. Exacto. A partir de la implementación de ARPANET, ARPANET funciona como, vamos a llamarlo así, una declaración jurada presunta, ya que el mismo órgano de contralor, es decir, el mismo ARBA, la provincia de Buenos Aires, presupone los ingresos que yo tuve, presupone un nivel de retenciones, de percepciones, y en base a eso me dice lo que tengo que pagar. En muchos casos, el monto está por debajo de la realidad, lo que estoy pagando, y en otros casos, muchos también, el monto está muy, pero muy por encima de lo que es la realidad. Exacto. Supongo que la gente que se enoja con el ARPANET debe ser lo que están por encima de la realidad. Bien, allá, pero vamos a tratar de hablar un poquito para este contribuyente, ¿sí? Eso que pasó hace dos años atrás, donde no había, digamos, el esquema era bastante rígido, sufrió el embate de muchos de consejos de colegios profesionales que criticamos el sistema ampliamente, y desde esta columna le hemos dado duro para que se entienda. Sí. Y ARBA tomó algunas medidas, y dentro de las medidas es que hoy me permite ARBA me tira el monto presunto calculado por ellos, pero me deja que yo lo pueda modificar si estoy muy alejado de la realidad. ¿Sí? Esto, el único tema, ¿cuál es en ese sentido? Que si el ingreso bruto vence el día 20, por poner una fecha cualquiera, yo tengo que hacer entrar al sistema para liquidar y poder modificar antes del día 20. Claro. Si lo hago después, queda como bueno lo que dicen ellos. Bien. Lo que dice ARBA. Echa la ley, echa la trampa. Sí. Bueno, mi amigo Jorge, nos estamos viendo el día lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Gabriel Esmalde, la columna económica, 8 de la mañana, 27 minutos. En línea. Un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música. En la primera mañana de la radio. Conduce Jorge Escodón. Todo es una cuestión de clima. Asparren Climatización. Asparren Climatización te asegura el